Buenas tardes, soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de ciencias sociales en la Universidad de Monterrey. Hoy es el 15 episodio del programa Raíces, que se transmite por 90.5 de frecuencia modulada de Radio UDEM o por internet. Les damos la bienvenida para este programa y les recordamos que si quieren escuchar los programas de las semanas pasadas pueden conectarse a la página Raíces. udem.wordpress.com. Entonces hoy vamos a hablar de un tema muy importante en cuanto a la antropología mexicana, pero primero vamos a escuchar un poquito de música. Esperamos que disfrutaron este corte musical. Se trata de una pista que viene en un disco publicado por la Fonoteca de Lina que se llama Xochipitzahua. Son cantos en náhuatl. En particular, la pista que acaban de escuchar es originaria de la Huasteca. Bien, ahora empezamos realmente nuestro programa. Vamos a hablar hoy de un personaje que es realmente la piedra angular de todos los estudios relacionados con los mexicas y los aztecas. Se trata de Bernardino de Sahagún. Es un personaje muy importante que quedó en el olvido durante 200 años entre la época en la cual vivió, que es el siglo XVI, y su redescubrimiento durante el siglo XVIII. Bien, entonces para hablar un poquito más de la vida de Sahagún, ahora pues tenemos primero que saber que Sahagún nació en España, no es mexicano por nada, es español, su nombre original era Bernardino de Rivera, nació en el municipio de Sahagún, en la provincia de León, en España. Y bueno, se le quedó el nombre de Sahagún, refiriéndose a su origen, su proveniencia. De chavo pudo entrar a la Universidad de Salamanca en España, que era una de las universidades más antiguas de Europa. Y como en este momento todas las universidades eran de inspiración religiosa y católicas. Pero Sahagún se desempeñó como estudiante en varios ámbitos. Primero lo que es la historia de España, también estudió el derecho canónico, el derecho de la iglesia. Estudió también la filosofía y la teología escolástica. Y también una cosa muy importante que durante sus estudios entró en la orden de los hermanos menores, o que se llamaban así también los franciscanos. O sea, fue un hermano franciscano que pudo salir dentro de los primeros a la Nueva España en aquel entonces, lo que es México hoy, y llegó en México en el 1527. De ahí, pues su papel básicamente era un papel de evangelizador, porque los mismos franciscanos tenían como misión con otros órdenes de frailes la evangelización de Nueva España. Aparte, siendo franciscano, los franciscanos tenían una vista muy humanista de los nativos y tenían la idea de evangelizar los pueblos que vivían en Nueva España de forma no violenta. Y bueno, una de sus primeras misiones que hizo como evangelizador fue en Xochimilco y luego se fue a Tlamanalco y en el Valle de Puebla, terminando en Santiago de Tlatelolco como uno de los fundadores del Colegio Imperial de la Santa Cruz, que está todavía a un lado de la iglesia de Santiago en Tlatelolco. Su presencia ahí en la Nueva España fue requerida porque era muy reconocido en su universidad por ser un excelente académico. Y aparte, bueno, tenía unas cualidades religiosas que se le reconocieron. Entonces, llegando en en México en 1529, y ahí fue docente también, enseñó la gramática española y latina, la música, la historia sagrada y la historia universal, la literatura clásica, que en este momento era la literatura latina y griega, la filosofía, pero eso lo hizo en el marco del Colegio Imperial, del Colegio de la Cruz, del Tlatelolco, y lo hizo a jóvenes nobles indígenas, porque por la misma razón de evangelizar, los franciscanos pensaron que era primordial. Muy importante de docer, de enseñar a los jóvenes indígenas que eran las cabezas que podían luego transmitir esos conocimientos europeos al resto de la población de la Nueva España. Pero también, por otra parte, después de la gran peste de 1546 que afectó a una buena parte de Nueva España, ahí Sahagún empezó una labor de investigación sobre la cultura náhuatl. Y pues al contacto de otros maestros indígenas que ya habían sido formados y ya evangelizados, Sahagún pudo aprender lo que es la farmacología tradicional, la historia, los calendarios, los antiguos códices y ver también lo que eran los textos de sabiduría de esos pueblos nativos. Entonces ahí empezó a elaborar en una obra que se va a llevar casi durante 50 años, casi hasta su muerte. Y bueno, en varias fases en su trabajo, lo importante ahí es resaltar que se considera a Sahagún como el primer antropólogo de México. ¿Por qué? Porque por los objetivos que tenía. Bueno, comentamos que recibió una orden oficial de parte de Francisco Toral para profundizar las primeras investigaciones que había hecho. Eso fue en el 1558. Y de ahí, pues la idea era dar cuenta de la naturaleza, de la historia, de la vida diaria, de las creencias, de los ritos prehispánicos que se seguían practicando a pesar de la evangelización. Y después de varias contrariedades, pudo alcanzar su meta hasta 1577. Entonces, también se dice que era el antropólogo más importante, el primer antropólogo de México, porque fue el primero en llevar cuestionarios y hacer un trabajo de campo con los nativos. Y realizó en Tepepulco, que se encuentra en el estado de Hidalgo, una serie de entrevistas con 12 principales de Tepepulco. Y la idea era conocer, aprender la forma de pensar de esas personas, su forma de creer, su forma de practicar sus ritos, toda su vida diaria. Esta investigación que se hizo a base de cuestionario duró 2 años. Y de ahí se elaboró lo que son los primeros memoriales. Luego, los temas que aquí se desarrollaron fueron los dioses, estudio de los dioses, de los cantos, de los ritos, de los sacerdotes, de las fiestas, de los calendarios, de los augurios, todo lo que está relacionado con la astronomía, las costumbres humanas, la educación y la crianza de la gente. Y gracias a esas fases de investigación que pudo llevar a cabo, pues pudo escribir lo que es la historia general de las cosas de Nueva España y el Códice Florentino. El Códice Florentino siendo una versión bilingüe, náhuatl y española, de toda su investigación, pero de forma casi enciclopédica y organizada de acuerdo con los temas que comentamos. La historia general de las cosas de Nueva España nada más es la traducción al español. Y aparte, Sahagún, aprendiendo el idioma náhuatl, pudo traducir textos bíblicos o de evangelización al náhuatl, en particular los salmos y los evangelios. Entonces, ahí podemos ver realmente que Sahagún tuvo una influencia bastante fuerte sobre las investigaciones que se llevan desde el siglo XIX aquí en este país, en el mundo, en cuanto a las poblaciones del centro del Valle de México. Ahora que terminamos de presentar a Bernardino de Sahagún, regresamos después de un segundo corte. ¡Vamos, vamos, vamos! Acabamos de escuchar otra pista de Soshi Pizawa, el disco publicado por la Fonoteca de Lina. Esta pista, de hecho, se llama tiene el mismo nombre, se llama Soshi Pizawa, Danza de Moctezuma, y fue grabada en el pueblo de Huehuetla. Bien, ahora regresamos un poquito a Bernardino de Sahagún y la bibliografía que podemos conseguir. Hay muchos, muchos libros y estudios hechos sobre Bernardino de Sahagún. Aquí en México, la gran figura histórica, digamos, de investigaciones históricas que estudió a Bernardino de Sahagún fue Miguel León Portilla, reconocido internacionalmente por sus publicaciones. Y en este aspecto cabe mencionar varios estudios recientes y más menos recientes que hizo el doctor León Portilla. Uno es un libro que ya tiene rato, que se volvió a publicar, que se llama Bernardino de Sahagún, pionero de la antropología. Está publicado por la UNAM y el Colegio Nacional de México, y fue publicado en 1999. Lo pueden conseguir en bibliotecas y en librerías todavía. Otro más reciente es un libro de unos 50 páginas, una colección que se llama Para Entender, publicada por Nostra Ediciones en el 2009. Este libro presenta a Bernardino de Sahagún de forma muy, muy ligera, muy accesible, y se puede conseguir fácilmente en bibliotecas. También quiero recordar la publicación que hizo el doctor León Portilla ya hace 50 años, un libro que se apela Visión de los Vencidos, Relaciones Indígenas de la Conquista. Entre otros cronistas, hay ahí el texto de Bernardino de Sahagún, y vale la pena conseguirlo, aparte que está bien barato. Está disponible en la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces bastante fácil de conseguir. Luego también no falta el número de Arqueología Mexicana dedicado a Bernardino de Sahagún. En este caso es el número 36 de la revista, publicado en 1999. Y ahí varios investigadores se interesaron tanto a la personalidad de Bernardino de Sahagún, lo que fue su trayectoria, su vida, como el contenido de su obra, que es el Códice Florentino, la historia general de las cosas de Nueva España. En este caso recomendamos mucho lo que es el artículo de José Rubén Romero Garván, que explica todo el proceso de concepción, de escritura, de recopilación de los datos que llevó a cabo Bernardino de Sahagún con sus ayudantes. También pueden conseguir aquí en México una versión reciente de lo que es la Historia General de las Cosas de Nueva España. Más bien ahí es la traducción del náhuatl que viene en el Códice de Florentino. Viene aparte en un libro publicado por Cien de México, la Conaculta, y ahí pues los que hicieron la paleografía, que recolectaron los datos, fueron Alfredo López Austin de la UNAM y Josefina García Quintana. El libro viene de tres tomos, para ser correcto y justo, y lo pueden conseguir en precio muy, muy accesible. También otra figura importante que investigó a Bernardino de Sahagún fue el fray Ángel María Garibay, que fue de hecho maestro del doctor León Portilla. Y nos propone una edición, una traducción de la Historia General de las Cosas de Nueva España en la colección Sepan Cuentos, en número 300 de la editorial Porrúa de México. Está regularmente reeditada, así que es muy fácil de conseguir y aparte a un excelente precio. Terminamos también con unas publicaciones en inglés sobre Sahagún, lo que es la versión bilingüe náhuatl. Inglés, publicada por Diebold y Anderson en una universidad de Estados Unidos. Es bastante difícil de acceder, la verdad. Si la podemos encontrar, es nada más en unas cuantas bibliotecas en Monterrey. Está disponible en la Biblioteca Cervantina del TEC de Monterrey. Y también otra publicación americana es la de los primeros memoriales, con una paleografía de Thelma D. Sullivan, publicado por la Universidad de Oklahoma. Hace unos cuantos años, y bueno, esos libros todavía sí se pueden conseguir por internet, pero son bastante caros, lamentablemente. Ahí va entonces nuestra reseña de libros sobre Bernardino de Sahagún. Ahorita vamos a hacer un tercero corte musical de la Sopitzagua. Y regresamos luego con los acontecimientos arqueológicos, antropológicos, académicos que ocurren en México y en el mundo. Bien, regresamos por la última parte de Raíces, su programa. No olviden que pueden consultar la página raicessuden.wordpress.com para escuchar los programas pasados. También dejarnos comentarios, sugerencias de programa, quejas. También las aceptamos mientras están bien fundamentadas y que nos ayuden a mejorar el programa. Bien, ahora se trata de ver un poquito que fueron las noticias de esta semana y vamos a hablar de mucha actividad, más bien aquí de exposiciones que se están llevando a cabo aquí en el país. Pienso en particular, bueno, hablamos la semana pasada de la exposición Obras Colosales del Mundo Olmeca que se inauguró en el Museo Nacional de Antropología en México, que se va a llevar a cabo, es terminar hasta el mes de octubre. El museo está abierto todos los días de 9 a 18 horas, si bien me recuerdo. Y bueno, la entrada a la exposición viene incluida en el boleto de acceso al museo, contando que la exposición viene en varios espacios del museo. Bien, eso es una primera exposición. Luego tenemos una exposición que se acaba de inaugurar en el Instituto Cultural Veracruzano, en la ciudad de Veracruz. Esta exposición se llama Veracruz Antiguas Culturas del Golfo. Es una exposición que a lo mejor nuestros auditores, nuestra audiencia en Francia conoce porque es una exposición que se debe ver en el sur de Francia, cerca de Lyon, y que lamentablemente por las razones que supimos de la cancelación del Año de México en Francia, pues fue repatriado aquí en México y pues hasta ahorita se propone al público, pero al público de Veracruz, lo que me parece un poquito injusto sabiendo que estas piezas, todas esas piezas que pertenecen a varias culturas de Veracruz desde la Olmeca hace 1200 años antes de Cristo hasta la llegada de los españoles, todas esas piezas ya la podían ver más o menos los veracruzanos. Entonces, como que hubiera sido más interesante llevar esta exposición a otras partes de la República o fuera del país. Entonces, la exposición Veracruz Antiguas Culturas del Golfo está accesible en el Instituto Cultural Veracruzano todos los días de 9 a 19 horas y la entrada es gratis. Hay que aprovecharlo. También seguimos ahora con otra exposición que viene del Museo Regional de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala, en el centro, cerca del DF. De agosto de este año hasta enero de 2012 viene una exposición que se llama Occidente Tlaxcalteca. Y más bien se trata de presentar 73 piezas arqueológicas originarias de la zona arqueológica de Sultepec, Teocoaque. Les recomendamos mucho esta exposición para conocer un poquito más de este estado, más allá de lo que conocemos que es Cacaxtla, por ejemplo. Ahí pues hay otras zonas arqueológicas en este pequeño estado de la República. Seguimos también con dos exposiciones temporales que vienen en el Museo Amparo de Puebla. La primera es la exposición itinerante que se llama Rostros de la Divinidad, que ya se pudo ver en Michoacán. Ahorita está en Puebla, en el Museo Amparo, desde el 18 de junio pasada hasta el 29 de agosto de este año. Entonces hay que aprovechar esas últimas semanas para conocer esta exposición. Y la otra más reciente es la exposición Arte de los Reyes Mayas, análisis iconográfico e epigráfico de las obras de la colección permanente del Museo Amparo. Empezó esta exposición el 1 de julio, se va a terminar el 3 de octubre. El acceso se hace al museo y no, se cobra la entrada y con su boleto pueden acceder a las exposiciones temporales. También hay que comentar en cuanto a actividades académicas, un coloquio, un seminario permanente que se va a llevar a cabo en un museo Francisco Cossio, en la Sala Vista Hermosa. Pero segundo viernes de cada mes, de 10 a 13 horas. El seminario se llama Conservación, Investigación, Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico y Cultural del Centro Norte de México y se va a llevar a cabo aquí bueno, en el Museo Francisco Cossio de San Luis Potosí. Terminando esta sección con unas noticias de arqueología. En particular, una excavación que dio a conocer el INAH en su página de internet. Se hicieron unas excavaciones en un lugar que se llama Cueva del Gigante en estado de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. Y ahí el director del proyecto, Enrique Chacón, reportó la excavación de dos cuerpos que fueron parcialmente momificados y de un esqueleto. No crean que se trata de momias como de momias de Egipto, perdón, porque ahí más bien son las condiciones climáticas y el lugar que permitieron la momificación de esos cuerpos. De hecho, el año pasado este equipo había encontrado 10 cuerpos momificados y 13 más, más bien como esqueletos. Ahora la hipótesis de trabajo de Enrique Chacón es determinar si hay una afiliación cultural de esos individuos con los rarumaris, los tarahumaras, como los llamamos nosotros, para ver realmente si pertenecen a la misma cultura. También les invito a partir de mañana, domingo, durante todo este mes de agosto, a las 17 horas, en el canal 22 de TV UNAM. Viene una serie de documentales, la segunda temporada de la serie de documentales que se llama Orígenes. Es una serie sumamente interesante de un punto de vista etnográfico. Se trata más bien de ver cuáles son ritos indígenas en varias partes de la República. Pienso en particular de lo que viene en la página internet del micrositio como de este programa. Viene la cuaresma entre los mayos de Sonora, la celebración de muertos en la Costa Chica de Guerrero de Oaxaca, y dos ritos de petición de lluvia en la montaña de Guerrero y en la Mixteca Alta. También viene otro programa sobre ritos de sanación, de curación en Chihuahua, entre los tarahumaras. Este va a ser el primer programa que se va a difundir, emitir por TV UNAM. Este documental se llama El Bacano y las Aleguas. Muy interesante de lo que se ve en la página que ahorita les mencionamos, que se llama orígenes.cultura-medio. ina.gov.mx. Ahí pueden encontrar todos los resúmenes. La página es muy muy completa y vale la pena consultarla para ver esos programas y completar la transmisión de esos programas. Muy bien, estimado público, vamos a cerrar este episodio 15 de Raíces, agradeciendo a Oscar su presencia en la cabina. Les demos cita para la otra semana y un nuevo episodio en la búsqueda del pasado, del presente y del futuro de México. Buenas tardes.